toca ser un ser inerte, un ente con corazón pero sin estar latente, vagante, un alma errante y totalmente independiente. Soy un espíritu burlón, me manifiesto sin ouija, me muestro donde y cuando quiero. Soy energía, se apagan velas, se encienden luces, se abren cajones, se cierran puertas, libros, se caen crujidos y golpes. Mascotas y niños me perciben con un sexto sentido, miran a un punto fijo y lo siguen. Aparezco en fotos, modo espectro, tengo la capacidad de meterme en vuestros cuerpos. ¿Sientes algo detrás de tu nuca? ¿Que te observan y te giras y no hay nadie? Pues duda, voy a meterme en ti para saber tus más recónditos pensares, posesiones infernales. Este espíritu entró en un cerdo pepero, amigo de banquero, casado y con hijos, tremendo putero. Se gasta tu dinero y oculta sus gustos sexuales, conocido como la tortona en los bares. Salí de él con un asco exacerbado para meterme en otro mal nacido, mal parido, depravado. Un maltratador, encantador de cara a la gente, esa bendita mujer no se lo merece. Y con un hijo enfermo mental, introdújeme en su mente, quise saber de su malestar. En su expediente varios intentos de suicidio, pocas veces ya lúcido, mastillando al delirio. Me fui de esa persona extasiado y llorando, después de sentir esos pensamientos tan hardcore. En este plano astral, el sufrimiento es uno de los placeres de estar muerto. Ya estoy aquí, adimensional, ya estoy aquí, en este plano astral. Nunca me fui, no fue un final mortal. Nunca me fui, solo fue un final parcial. Ya estoy aquí, adimensional, ya estoy aquí, en este plano astral. Nunca me fui, no fue un final mortal. Nunca me fui, solo fue un final parcial. Invócame y vas a verme como Caroline. La tele sin señal pero con la figura de un poltergeist. En un letrista me filtré por sus poros llenos de odio. Con escritura automática llenó su folio. Pensaban beber y en quitarse la vida a menudo. Si en extinguir al 90% del mundo. Y con las rimas de un espectro, de un ectoplasma, de un espíritu poseyendo el cuerpo de un rapper zaragozano llamado Maestro Sohai, es como damos comienzo esta edición, nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles por la tarde. Miércoles, creo recordar que es 29 de noviembre, hoy me he acordado de decir la fecha, y dando comienzo a un programa, una entrega de sinaudiencia.com titulada 767. Muy buenas tardes, noches, Jordi. Muy buenas tardes, noches, Capicúa, en ahí. Este caso. Y alejándonos del 666, estamos en el 767. Correcto. Y antes que nada, lo primero que vamos a decir para que la gente está preocupada, porque esta semana no hemos podido publicar el episodio sí, de la semana pasada en la versión podcast. Bueno, pues ha habido una confluencia de hechos. Por un lado, a nivel personal, tanto Javi como un servidor hemos tenido obligaciones durante el fin de semana que nos han copado. Agenda extra. Correcto. Y entonces, no de ocio, precisamente. No, nos han impedido poder estar al tanto de todo el tema de actualización. Pero es que encima ha habido un problema adicional, que es que nosotros siempre se graba el programa en digamos el servidor de Contrabanda, que lo graba a muy buena calidad, a la calidad que sale de mesa, y aparte pues con un portátil hacemos una copia de seguridad, pero los portátiles con sus tarjetas de sonido están bastante cascaditos, y entonces resulta que por cuestiones técnicas el programa bueno no se había subido, por lo tanto no teníamos opción de rescatarlo del servidor, y la copia de seguridad que teníamos saturaba, pero a nivel heavy metal. Sí, digamos doloroso para el tímpano. Para los oídos. Entonces, para colgaros un programa que se escuchaba fatal y que luego en iVoox no se puede corregir porque lo clona de donde lo colgamos nosotros, etcétera, etcétera, hemos preferido esperar y esperamos que mañana podamos colgarlo en unas condiciones, bueno, en las normales. En las habituales, las sí. Escuchar. Y bueno, pues prácticamente esos juntarán dos programas, pero bueno. Ya así os empacharéis. Empacharos con ellos o no. Está claro. Eso para que sí, estéis tranquilos. Esa era la razón, digamos, principal por la que hemos estado en silencio después del miércoles. Correcto. Hasta el siguiente miércoles. Es lo que tiene también la FM, que a veces pues tenemos que un poco que lidiar con estos problemillas, y de hecho pues a veces ocurre que aquí en Contrabanda pues los aparatos van como van y funcionan como funcionan, y a veces pues tenemos algún que otro pues eso, problemilla con los ceros y los unos también. ¿Han tenido premio los que nos escuchan en directo? Sí, o por, sí, streaming, por, o por FM, por que supuestísimo, han siempre que sepáis saborearlo en el momento, ¿no? En cualquier caso, independientemente de este caso que nos ocupa con el programa anterior, con el 766, que sepáis que si no queréis, digamos, faltar a ninguna cita de Sin Audiencia bajo ninguno de los conceptos, lo mejor es usar el stream o usar la FM si vivéis en Barcelona y Rodalíes. Es la cosa. 91.4, ya sabéis, analógicos. Correcto. Vamos rápidamente con nuestro querido libro de visitas. Empezaba la semana Polaco preguntando... Que guapísima la camiseta que le regalasteis a Hallenbeck. Claro, y hablando, claro, de camisetas y diseños del señor Colablanca, ¿pondréis a la venta alguna camisetilla de Licántropo? Bien. Ya he contestado yo sucintamente en el libro. Es un tema peliagudo, yo. Sí. Posiblemente elijamos alguno de los diseños, ya sea con la luna, con el logo de 50 aniversario de Sitges o sin, con este Licántropo saliendo del logo original. Sí, señor. Y... planteemos en algún sitio donde la gente pueda apuntarse, posiblemente Facebook, porque es más fácil, para que la gente que quiera camiseta se apunte. Y si tenemos una tirada mínima de 10 para poder hacerlo con un gasto de tiraje y unos gastos de envío asequibles, lo llevaremos adelante, porque no nos vamos a ganar la vida, ya lo digo, lo voy a hacer a coste de precio de coste más envío. Pero ya para nosotros, que luzcáis la camiseta ya donde vayáis y difundáis la palabra, es más que suficiente. Nos llena de honor, de emoción y de, vamos, se nos hincha el pecho. Así que es posible que ahora que viene campaña navideña pues hagamos alguna cosilla para ver si llegamos a las 10, 15, 20 camisetas para poder hacer un tiraje y bueno, me tocará a mí ir a correos y bueno, ya no me importa. Ya repartiremos las tareas, Jordi. Aunque tú tienes moto y yo no. Pero sí, bueno, eso es un dato correos secundario. Lo tengo relativamente cerca de casa, no hace falta ir en moto. Bien, bien, bien. Por otro lado, Colablanca nos escribía para hablar de algunas cositas que había visto. Dice, seré breve. ¿Thor 3 o Ragnarok? Floja. Para mí la más floja de las de Thor. El tono cómico constante es GDLG, es insultante y a veces ofensivo. La escena del jacuzzi, spoilers, la voy a dejar aquí. Vale. ¿Vale? En fin. No puedo continuar con lo que dice Thor 3 porque ya es todo spoiler. La media de la justicia, en vez de la liga, es la media. Buf, introducimos a Namor, digo, a Aquaman, un señor que nada y aparta el agua. Un chico que corre que se corre muy rápido. Un Batman fondón, torpe e inexpresivo. Y a una Amazona que cumple con la cuota y poco más. La CGI es de espanto. Ah, y con una premisa pillada por los pelos... También hace un spoiler, así que tampoco voy a explicarlo. No puedo concluir con ninguna de las crónicas que nos deja. Vaya con la blanca como está, ¿no? De spoiler man. Sí, y luego The Punisher. Dice, he de reconocer que me he tocado con los 13 episodios que son para tocarse. Creo que no me equivoco, si afirmo que es el mejor castigador que se ha filmado nunca. Ojalá pudieran ver que sí se puede hacer una buena serie o película con un personaje Marvel, sea super o no. Uh-huh. Y dice, y para terminar decir que este fin de semana conocí al señor de dentro del monolito y que certifico que es, como mínimo, buen escuchante, buena persona y limpio. Con la blanca, always speaks the truth. Por supuesto. El señor Hijontich ha tenido la réplica, como no. El señor de dentro del monolito ¿es ha él? Dicho, en efecto, en mi reciente visita a Barcelona pude conocer en persona con la blanca. Os cuento un poco cómo fue. Nos citamos en un punto céntrico y cuando llegué le encontré agasajando a un numeroso grupo del inserso formado por señoras de Wemberg. Cuando me vio se despidió de ellas amablemente, pero me pareció que remarcaba dos palabras en su adiós. Bingo nocturno y sálvame. Tras ello nos dirigimos a un centro comercial donde sucedieron dos cosas importantes. Primero, por mi culpa con la blanca se vio impelido a adquirir un muñequito de cierta saga galáctica que estaba rebajado a buen precio. Por otra parte, gracias al buen señor y con el beneplácito de los bosses, pude hacerme con una de esas camisetas tan demandadas que anticipa la temporada primavera-verano. La marca solo podía ser una, sinaudiencia.com. La velada concluyó tras unos caféses y la llegada de mi señora y mi segunda cabeza o hermano gemelo con el que Colablanca me confundió al principio. Nos despedimos con la certeza de que Colablanca triunfaría esa misma noche entre una vetusta audiencia vinguera. Ahora en serio, un placer enorme conocer a nuestro Troy, pasamos un gran rato y ahora sacaré un pequeño cadáver del armario. Me hubiera gustado acudir al estudio de Contrabanda el miércoles, pero a veces uno tiene que hacer concesiones al amor y es que el mismo día no tuve más remedio que acompañar a mi señora a la grabación del programa de televisión del señor Cárdenas. Bueno, Te lo vamos a perdonar, pero poco, porque... Te lo vamos a perdonar precisamente Cárdenas. Porque es la primera, ¿no? Y TVE siempre es más que contrabanda. Eso sí. Pero bueno, lo reconocemos. Más, pero lo mejor, ¿eh? Sí, sí tienen más medios, pero sí, la calidad es ínfima. Dice, espero decirlo, que ustedes me comprendan y sepan perdonarme. Por supuesto. Lo que sí pude hacer es acudir a uno de esos pases sorpresa que programa El Fenómeno, y nos encontramos con la curiosa Pánico en el Estadio, entretenido thriller setentero con Charlton Heston y John Cassavetes. Me gustaría saber opiniones de algún sinaudencero que recuerde la película, aunque me entretuvo, confieso que al final no pude reprimir la risa ante lo ridículo de algunas secuencias. ¿Alguien la ha visto y se acuerda de ella? Y por datos dejo una fotillo retocada por el propio Cola Blanca con mi testimonio camisetil. Bueno, pues de Pánico en el Estadio yo la recuerdo de haberla visto ya hace muchos años, y debo decir que es una de esas películas setenteras de, aunque no sea el paradigma precisamente del tipo este de cine, del cine de catástrofes, sí que entraría un poco en la onda esta de que en los 70 se rescataron muchas viejas glorias para hacer cine de catástrofes. Podríamos decir que empezó la cosa con Aeropuerto, que si no me equivoco era del 70, sí. Luego teníamos La aventura del Poseidón, 72, y luego ya el 74, que fue el año de El terremoto y Coloso en llamas. Además, sí, terremoto, sí, con, sí, Charlton Heston. Además, la cosa fue aire, mar y después tierra. Sí, donde, señor, ocurren las, sí, catástrofes. Señor. Entonces, el 76 nos trae esta Pánico en el Estadio, otra vez con Charlton Heston y, como bien dice Hijo Antichi, con John Cassavetes. También estaba por ahí Bob Bridges o David Jensen o Gina Rowlands. Bueno, un reparto de estos de, sí, sí, sí, de actores y actrices, muchos viejas glorias. Y aquí que tenemos, yo me acuerdo pues que era un francotirador que en un partido importante de la NFL, de la Liga de Fútbol Americana, se camufla en una de las torres de iluminación, si no me equivoco, para empezar a matar gente durante el partido de fútbol. Además, creo, si no me equivoco, era un partido importante y no sé si iba el presidente de Estados Unidos o alguna personalidad importante. Entonces, el jefe de seguridad del estadio es el Charlton Heston. Uh-huh. Y si no me equivoco, el John Cassavetes es como el jefe de los SWAT, sí, o algo así. Va por ahí la cosa, sí, sí. Y entonces, por cierto, unos SWAT cantidad de incompetentes, ¿eh? O sea, realmente. Esto es rollo coreano. De vergüenza ajena. Decir que yo ya la película, de la época la recuerdo un poco tostón, porque es una película larga. Y la acción está concentrada en los 15 minutos finales. Y entonces, el camino que recorre hasta llegar a la acción final se hace un poco tedioso y repetitivo. Y yo, eso es un poco el recuerdo que tengo de la película. Y no creo que haya envejecido muy bien. Pero, claro, lo digo desde una perspectiva de haberla visto pues igual hace 25 o 30 años. Entonces tampoco puedo asegurar mucho más, es lo que recuerdo de, uh-huh, de la película. Yo es que creo que no la he visto, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Y luego, de este director de Pánico en el Estadio, es un director que ha trabajado mucho más en televisión que en cine, aunque tiene algunas películas en cine, se llama Larry Pierce, y mucha gente recomienda, película que yo no he visto, una película del año 67 que se llama El Incidente, y que la protagoniza Martin Sheen junto a Bob Bridges y a Tony Musante. Bob Bridges, que como he dicho, salía también en el reparto de Pánico en el Estadio, uh-huh, casi 9 años después. Pues este incidente es una película de gente encerrada en un vagón de metro. Joder. En una situación bastante tensa. Y desde luego la puntúan en todos lados como la mejor película del señor Larry Pierce. Y además es muy curioso porque se ve que el ayuntamiento de Nueva York no dio permiso para filmar la película. Y el señor Larry Pierce se fue con su equipo a altas horas de la madrugada, que el metro todavía estaba abierto, a filmarla clandestinamente. Ahí. Con lo cual la película gana en cinema verité, no sé cómo llamarlo, en ese tramado, en esa autenticidad, sí, sí. De que lo que se mascaba en el vagón no solo había, sí, sí, la tragedia, sino también la tragedia que te pillaran filmando sin permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Además, con la policía metropolitana por, sí, ahí rulando por los vagones. Con lo cual, esta película me la apunto porque es una película que puede tener su aquel. El Incidente, del año 67, dirigida por Larry Pierce. Muy bien. Pues bueno, ya había alguna cosita más del libro de visitas. Bueno, Unai nos comentaba que aunque no seamos muy fans de Momoa, en La Gran N ya está la segunda temporada de Frontera, que a él la primera le pareció bastante, bastante aprovechable. Entiendo que la protagoniza el señor Jason Momoa. Sí. Y luego tanto Unai como Manu hacían referencia que no os encontraban el programa de esta semana, pues ya claro, hemos explicado claro. Qué es lo normal, qué es lo que pasaba, ¿vale? Y luego Hallenbeck ha dicho que se vaya preparando la gente para la segunda edición Premios Sin Audiencia 2017, que pronto se procederá a iniciar las votaciones, y también se permitirá añadir un nuevo superviviente a la necroporra, porque ya sabemos que la necroporra de Sin Audiencia lo que da es la vida, somos dadores de vida. Hace el efecto contrario. Dice que se ha convertido en el mejor seguro de vida de la historia del celuloide, las 625 líneas o las que sean ahora. Que pueden ser 1024, las que sean, ¿no? 1920, etcétera, etcétera. Ahora sí. Con las 4K ya no te digo nada. Según el tamaño, sí. Y bueno, con esto ya cerramos el libro de visitas y pasamos rápidamente a los estrenos. Que algunos hay, pero bueno, sí, tampoco pero pasaremos, es una más, semana más que nada, flojita. Nos porque sí. No hemos podido ver mucha cosa y bueno, empezamos por lo que es más de género. Es El sacrificio del ciervo, de un ciervo sagrado. Mm-hmm. Película que, si no me equivoco, estuvo en Sitges. Estuvo, sí. Está dirigida por Yorgos Lanthimos, presunto griego. Griego de la primera letra a la última, me temo. Director muy premiado por su película Canino. Sí, Quinodontas, en que habrá griego. Gente que recordará. Y bueno, en esta película, que ya creo que la ha filmado en Gran Bretaña, tenemos a un reparto con el señor Colin Farrell y la señora Nicole Kidman a la cabeza. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Con el Lanthimos este. Y bueno, no voy a leer la sinopsis, pero yo creo que desvela muchas cosas que no hace falta saber. Ya. Sencillamente, la tildan de thriller, pero he visto que en algunas sinopsis y algunas webs aparece la palabra sobrenatural. Así que ahí lo vamos a dejar. También, si no recuerdo mal, el señor Iván Fiar y su mujer... Sí. La vieron en Sitges y le dieron su sello de aprobación. Sí, pero también nos llegaron a comentar que no era una película para cualquier tipo de público, que es una película especialita. No sé a qué se referían exactamente, porque yo todavía soy virgen de este director, pero me puedo imaginar hacia qué lado va. Hoy hablaremos de películas que no son para todos los públicos. ¡Ay, qué bien! ¿Eh? Tenemos alguna de Molins que... Pondremos la S en la pantalla. Joder, la S en la X. La X. Una que viene de Chile. Bien, bien, me gusta. Luego se estrena la nueva colaboración entre Disney y Pixar, Coco, que bueno, que la están dejando muy bien. Críticas de gente cercana, por ejemplo, el señor Jordi Vaquero, de Cine en Serie, cine que en la serie. Pudo ver el lunes en el pase de prensa. Y le gustó mucho. Viene a contar la historia de un chaval que es aspirante a cantante y guitarrista en México y que, bueno, que quiere seguir los pasos de su ídolo, un tal Ernesto de la Cruz, que es el músico más famoso de la historia de México. Pero en la familia de Miguel se ha prohibido la música por una cosa que aconteció hace años. Quien haya visto el tráiler verá que se junta con toda la parafernalia del Día de los Muertos, las calaveras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos esta nueva producción Disney Pixar llamada Coco. ¿Puedo hacer una reflexión al respecto de Coco? Por supuesto. Lo primero que me parece increíble, ¿no? Que Disney / Pixar se introduzcan en la parafernalia, primero del Día de los Muertos, segundo, parafernalia de otro país limítrofe con el que Estados Unidos tiene sus dimes y diretes, aunque también hermandad, quiero pensar, por su vecindad. Por bueno, su con el presidente actual no creo que mucha. Por eso, a eso iba un poco también. Pero Pixar van por libre. Y entiendo que también me parece muy curioso que, pues eso, toda esa, digamos, iconografía parafernalia de los muertos, las calaveras y, en esencia, ese lado, digamos, podemos decir, espiritual, terrorífico, tan particular que tienen los mexicanos y las mexicanas para tratar este tema, pues sea un poco reapropiado, entre comillas, porque no es de nadie, evidentemente, también ha salido en un James Bond, cosas de estas del Día de los Muertos y tal, pero no me deja de parecer muy curioso que se metan de lleno hasta las cejas, ¿no? En este mundillo, y que incluso, pues, cojan una película y la mexicanicen, aunque sea yankee, por todos los lados. Y con esto no solo quiero decir que, digamos, se han introducido en el mundo calaveril y mexicanista en el título o en el argumento, sino que el reparto de voces, al menos de la versión original. Sí, señor. Vaya tela, porque el protagonista es Gael García Bernal. Sí, pero no solo él está por ahí, sino que también está Edward James Olmos, por ejemplo. O sea, hay actores y actrices latinos de presumible ascendencia mexicana por el largo y ancho del reparto de voces, incluso tenemos al cómico Chit Marin, que es un ¿sí? tipo que forma parte del dúo Chit y Chong, que en su momento pues hacían mucho humor fumeta y que fueron en su momento también recuperados por Robert Rodríguez para sus películas de Machete, y en fin, que me refiero que se ha hecho ahí una especie de bola conglomerado del, no voy a decir cartel, sino del grupo, del colectivo mexicano de influencia en Estados Unidos, que es muy interesante, ¿eh? O sea, todo este comentario lo estoy haciendo desde un lado, digamos, de lectura positiva. No me parece mal que Pixar se meta en otras culturas que tiene cerca para rascar, pero sí que me parece muy interesante la inmersión, ¿no? Que parece ser, sin haber visto la película, que han hecho en este mundillo. Imagínate, Jordi, que un día la emprenden con algún otro país de fuera de Estados Unidos, como el Estado español. ¿Qué haría Pixar? Si empezamos con los tópicos, ya podemos morir. Ya, por eso. Dejémoslo. No, o la forma de celebrar todos los santos aquí, o la Semana Santa, o vete tú a saber, ¿no? O sea, en fin, que son devaneos y reflexiones en directo que tampoco quiero ahí alargar mucho. Simplemente, a priori, pues eso, parece interesante. Ya está. Y bueno, voy a hablar de una secuela sencillamente porque en una de estas sesiones de cine familiar que hacemos sábados y domingos a la hora de comer en mi casa, pues vimos la primigenia, que era Dos padres por desigual, Padres por desigual, del año 2015, que bueno, era una película entre el querido Marky Mark, Mark Wahlberg y Will Ferrell. Joder, entonces, pareja. Sí, en tono de comedia, pues un padre adoptivo, porque se ha casado en segundas nupcias con la mujer, el ex marido lo va a conocer, que es el padre biológico de la criatura, y porque el cual es criatura, no, dos criaturas creo que tienen. Los críos sienten devoción y bueno, pues la complicación cuando descubre que además este ex marido es un fucker de toda la vida, cachetas, bueno. O sea, lo peor que te puedes encontrar como ex marido y como padre biológico de los que son tus hijos que viven ahora contigo, ¿no? Y a partir de aquí pues se dan situaciones de comedia. La película, sin más, está entretenida, pero bueno, se pasa el rato. Y ahora, pues aprovechando el filón, porque supongo que en taquilla no funcionaría mal, hacen, en vez de Padres por desigual, Dos padres por desigual. Y es que, claro, nos presentan a los padres de los padres. Ahora aparecen los abuelos. Los abuelicos. Y aquí viene la curiosidad. Es que el padre de Dusty, que es el Mark Wahlberg, sí, será el Mel Gibson. Jodo. Otro padre fucker. Autoritario y machista. Ya te digo. Y el padre de Will Ferrell es el John Lithgow. Hostia. Con lo cual tenemos un reparto interesante, ¿vale? Porque ya seguimos teniendo a Will Ferrell y a Mark Wahlberg, pero por ahí tenemos a Mel Gibson, que además los últimos trabajos que ha tenido a mí me han congraciado bastante con él. Sí, digamos que se ha centrado en la vejez un poco. Sí, y el señor John Lithgow, que siempre es un... apetece verlo. Sí, siempre. Y bueno, pues recordamos que... Claro, es que no lo quiero decir. No lo digas. Hay un nombre del luchador de lucha libre que aparece sucintamente al final de la primera película. Y vuelve a aparecer ahora. Y aparece en el reparto, entonces supongo que también saldrá y tendrá su importancia, pero no lo quiero desvelar porque es como una sorpresa al final de la primera película. Entonces, si lo digo ahora, desvelo más de la... No digas el nombre porque además podría ser fácil de adivinar también. Sí, porque wrestlers que están haciendo cine actualmente... Y vamos a decir que no es Dave Bautista, es otro. No, ni tampoco es The Rock, no es ninguno retirado. Si no me equivoco, este está en activo todavía. Vale, y de hecho este creo que incluso a veces ha colaborado con rappers. Porque además has visto quién es, ¿no? Claro. Bueno, se ha colaborado con rappers y está Mark Wahlberg, que también hizo sus pinitos. Bueno, pues no sé si consideraría a Mark Wahlberg rapper, pero bueno, en fin. Él lo intentó. Es otro tema. Él lo intentó, aparte de vender calzoncillos. Es mejor actor que rapper, creo. Vale. Y mira que actor ya sabes bueno, cómo pues es. Bueno, pero tú te has congraciado un poquito con él últimamente, Le tengo ¿no? un cierto cariño, sí. Bueno. Actoral. Dejamos aquí los estrenos. Bien. Vamos a decir nada, dos cositas de agenda y nos metemos ya a sacar películas, que tenemos muchas películas que sacar. Sí, además de Molins, que están todavía calientes ahí de hace un par de semanas. Y bueno, pues esta semana, a nivel de eventos, pues volvemos a tener una aquí en Barcelona una nueva edición del B Anime Film Festival, que ya lleva unas cuantas, no recuerdo cuál es este número de edición, pero que es un festival centrado en el anime, en la animación japonesa, que se suele hacer por Barcelona así en el último tramo del año, y se va a celebrar pues estos próximos días, del viernes 1 de diciembre al domingo 3 de diciembre, en el Design Hub de Barcelona, en la Plaza de las Glorias Catalanas número 38, vaya nombre que tiene la plaza, muy cerquita de la parada de metro de Glorias, de la línea roja, para al lado de la Torre Agbar, para que la gente se ubique. Y además, con la peculiaridad de que todos los eventos y proyecciones y actividades que se celebran en el B-Anime, que son gratuitas. Hay muchos sponsors y supongo que eso favorece que, digamos, pues puedan hacer gratuitamente las proyecciones y las actividades. Si queréis más información, www.b-anime.org. No os equivoquéis y cliquéis la misma URL, pero acabada en com, porque os saldrá una cosa muy diferente que no tiene nada que ver con el festival. O sí, vete tú a saber. Yo ya os he avisado, ¿vale? Y bueno, todo el mundo poniendo la otra para ver lo que pasa. Bueno, yo solo estoy apercibiendo, ¿no? Y luego, otro evento que tenemos este fin de semana por aquí en Barcelona, o en provincia, más bien, porque esto es en provincia, es una nueva edición de las proyecciones del blog Cine Domingo, que Cine Domingo se caracteriza pues por hacer unas proyecciones de películas que rescata pues de digamos filmografías ahí bastante ahí pues interesantes desde el lado B del interés cinematofágico del espectador. Y de hecho, pues este próximo sábado, y ya me centro en el evento de Cine Domingo, 2 de diciembre, en su lugar de proyección habitual, en el Tutupá, que es un local que hay en Sabadell, en la calle Caresmar 104, se van a proyectar una doble sesión titulada Black Magic Night, doble sesión de cine esotérico y brujería, ¿vale? En esta Black Magic Night se va a poder ver The Witch with Flying Head, que la película pues es una explotación taiwanesa del género de cine de cabezas voladoras indonesio. O sea, me refiero que es un subgénero en sí mismo. Sí, además es que es muy interesante porque, claro, nosotros desde este lado del mundo quizás no estamos tan acostumbrados a estas explotaciones entre países asiáticos, pero claro, desde un punto de vista alejado nos puede parecer todo el batiburrillo allí oriental muy parecido, pero si te pones con la lupa hay muchas diferenciaciones, ¿no? Y de hecho, pues es normal que entre diferentes países del área se copien estilos que han tenido éxito en otro, pues como se hace con las explotaciones occidentales, ¿no? Un poco de ahí el valor y la frescura que tiene el evento de Cine de Domingo, ¿no? Además, pues la entrada es gratuita, por si no lo había dicho, y presupongo, estoy aquí un poco, mientras hablo, visualizando el texto del evento, creo que la segunda película de la sesión doble, pues como es habitual, en otras ocasiones pues va a ser sorpresa, y que si la primera es The Witch with Flying Head de cabezas voladoras, la segunda puede ser cualquier cosa. La segunda, pues agarraos, porque igual os sorprenden con algo mucho más extravagante o extraño o divertido, vete tú a saber. Pero bueno, que si no lo he dicho, repito, Tutupá, calle Caresmar 104, en Sabadell, no en Barcelona, y a partir de las 8 de la tarde, gratuito, dos doble sesión hasta la medianoche, un buen plan de sábado, tarde, noche. Cine alternativo, cuanto menos. Por favor, más alternativo que esto no hay nada, hombre. Bueno. Muy y bien. Ya está la agenda. Pues nada, vamos a repescar lo que vimos en Molins. Vamos a repescar. Haciendo la retrospectiva con el programa 767, Nos quedamos que habíamos hablado del estreno, de la inauguración del viernes, habíamos hablado del martes, de la sesión doble. Que fuimos por la noche y tal. Sí, que fuimos a ver la película de Mayhem y la... Sí, Super Dark Times. Super Dark Times. Puede ser, sí. Sí, y nos plantamos el jueves, donde nos volvimos a ir. Porque el miércoles no fuimos porque estábamos aquí, más que sí, nada. Sí, señor, más estamos que cumpliendo. Nada. Estamos cumpliendo. Entonces, el jueves nos fuimos a ver también la sesión doble. Sí, la de es. La noche, la de las 9. Entonces, la primera película que nos ofrecían se llamaba Trauma, del el director Lucio Rojas. Sí, señor. Película chilena y que, bueno, nos presentó el director junto a algunas de las actrices. Sí, a tres de las cuatro actrices protagonistas. Sí, correcto. Si no recuerdo mal. Y bueno, ¿qué tenemos en Trauma? Pues la verdad es que tenemos lo que dice el título, ¿no? Un poco, o sea, antes de hablar de Trauma, podemos, digamos, constatar que el título no está puesto para llamar la atención innecesariamente, sino que la película contiene lo que anuncia. O sea, no penséis que se ha utilizado a la ligera la palabra, porque no, o sea, se ha utilizado con cada una de las letras. Sí, las actrices y el director ya advertían que en los pases previos era el primer sitio de Europa donde se pasaba, uh-huh. en una gira luego posteriormente de 10 meses por diversos festivales de Europa, pero que ya en América tuvo gente que salió del cine, que dijo que aquello, bueno... En festivales que la han rechazado. De controversia, ¿vale? Sí. Voy a explicar mi parecer, mi desentendido y subjetivo parecer. Hay pueblos que en una época lo han pasado muy mal. Sí. Como lo que pudo ver y sufrir el señor Spasojevic en Serbia. Sí, en los Balcanes en general. Y que luego desembocó en esa enfermiza Serbian Film. Uh-huh. Y supongo que lo que pasó durante la dictadura de Pinochet en Chile. Sí. Y las atrocidades que se llegó a hacer con ese ejército, con esa policía política. Esa persecución. Las persecuciones, esas torturas. Y realmente, pues yo supongo que a los chilenos también les ha dejado tocado eso. De eso que nace una película como Trauma, que yo diría que a nivel personal posiblemente es lo más fuerte que he visto desde la serie al film. Posiblemente, sí. Posiblemente. Entre medio cuesta meter algún título, la verdad. Correcto. Entonces, está cuando el cine puede tener escenas duras y chocantes, como por ejemplo en Framed, pero que tienen un trasfondo de humor, aunque sea humor negro. Sí, negrísimo. En Trauma no hay ningún tipo de humor. Y eso es lo que hace la película tan brutal. Tan brutal y que te deja tan mal cuerpo. Claro, porque la primera escena que ves es una declaración de intenciones tan, tan bestia. Sí, un prólogo que dices, a partir madre de aquí, mía. ¿Qué voy a ver? Pero todo va a ir creciendo, esto puede ser terrible. Y realmente hay escenas muy duras. O sea, no es una película para todos los públicos. Hay sexo, pero es lo de menos. O sea, para que os hagáis cuenta. Sí, da igual el da sexo. Da igual el sexo. O sea, dan igual los desnudos. Los desnudos. Hay una relación homosexual. Da igual. Hay. Es que no. O sea, empezad a pensar en la necrofilia involuntaria, pero necrofilia. En drogas sexuales. En. Incestos. En. Lo que se os ocurra, violaciones, o sea, todo lo que se os ocurra está en esta película. Torturas. Y además tortura física, tortura física mental. Y psicológica. Sí, o sea, mental sobre todo. Realmente la película es muy dura y hay que tener unos arrestos y un bagaje para verla. Un poco de experiencia. Y además yo, desde mi punto de vista, es de las películas que son para ver una vez. Sí, porque además te crea una impronta tan... constatada, tan, tan fuerte, que dices, ¿cuánto tiempo voy a tener yo esto en la cabeza? Correcto. Un poco, a ver, no quiero yo paralelizar con A Serbian Film, porque también conceptualmente pueden tener similitudes, pero también tienen diferencias. Sí, porque A Serbian Film en el fondo no deja de ser un film noir o un sí, thriller. Totalmente. Lo que pasa con un contexto y unas extremo, burradas. Podríamos con decir, un, sí. Exacto, tocando unos extremos que no son habituales en el cine. Claro. Pero aquí estamos jugando mucho con factores históricos y aparte con, digamos, el lado más depravado de la mente humana. Sí. También. De todas formas, la película, el nombre está puesto de una manera ideal, porque es el trauma que tiene el protagonista cómo trauma a las personas que tiene a su alrededor. ¿Y cómo crece con ese trauma? Creciendo con ese trauma, trauma todo el que tiene cerca, porque realmente es lo único que sabe hacer, traumar a partir de su trauma, y cómo trauma al espectador. O sea, realmente, chapó por el nombre, porque describe perfectamente toda la situación fílmica, ¿no? Así es. Y de hecho, no sé si vamos a decir un poco de sinopsis, porque creo que le estamos poniendo, no sé si estamos, digamos, haciendo que la gente ya empiece a rechazar este título o que lo quiera empezar a buscar. De hecho, es posible que, pues como ha empezado su andadura en el Estado español, aquí en Molins, en el Festival de Molins, no sé si algún festival de los de primavera o de mitad del año que viene acabará programando también Trauma, porque posiblemente, yo creo que estaría 10 meses en Europa. Yo creo que se va a hablar mucho de este título, para bien o para mal, pero la sinopsis, sin dar muchas pistas, que ya os hemos dado unas cuantas, pues gira en torno a un grupo de amigas, dos chicas lesbianas o bisexuales que son pareja, con su hermana de una de ellas y la prima de dos de ellas, se van a pasar unos días al monte, a una antigua finca familiar donde hace mucho que no van, y van ahí pues a relajarse, a desconectar de la ciudad y del ajetreo cotidiano. Y lo que ocurre es que pues al llegar a esa zona rural perdida de Chile, pues se encuentran con un par de vecinos que les van a empezar a hacer la vida imposible. Y uno de los vecinos sale en el prólogo de la película. Sí, digamos que uno de los vecinos. Porque es... el prólogo, digamos, que va desconectado, en principio, con luego el argumento. El prólogo, digamos, ocurre durante la época de la dictadura. Correcto. Es como una especie de prólogo, aparte de la historia, es un prólogo histórico también. Y luego, pues, ese personaje protagonista que vemos en el prólogo, en su versión juvenil, digamos, o preadolescente, luego lo vamos a ver en la época actual con las cuatro chicas, siendo uno de los vecinos cabrón que va a, pues eso, a putear, a hacerles la vida imposible a estas chicas que han ido al campo pues a pasar unos días de relax sin ningún tipo de otra pretensión. También hay que decir de Trauma que, independientemente del barniz político, histórico que pueda tener, que lo tiene también, aparte de su barniz extremo en cuanto a imágenes y a contenido, también como película de género, pues está a Trauma perfectamente anclada en ese subgénero de gente, turistas o campistas que van a una zona perdida y se encuentran con lo que no esperaban, un poco. Me refiero que el referente de Las colinas tienen ojos, o incluso de La matanza de Texas, o todos estos clasicazos, o otros como La cabaña en el bosque, aunque sin los componentes especiales que tiene La cabaña en el bosque, pero me refiero que, o Procesión infernal, pero sin llegar, digamos, a la parte sobrenatural, simplemente quedándonos con él, podríamos decir, el componente... no vamos a decir es láser, aunque al final acaba siendo, aunque sea solo por mera contabilidad numérica, un es láser, pero que tiene esa conceptualidad de gente puteada cuando va a una zona perdida rural. Sí, además aquí se demuestra que para crear ya no terror, horror, no hace falta elementos sobrenaturales, sino que desgraciadamente el horror está muy dentro del ser humano. Los elementos reales son los que cuando se saca, el ser humano es capaz del mayor de los horrores. Sí, señor. Bueno, pues la película, ya digo, para corazones y estómagos fuertes. Sí. Y bueno, a nivel de gore, de sangre, de efectos, efectos muy especiales, digna, muy maquillaje. Digna, ¿eh? O sea, realmente no sé si destacar una escena, pero bueno, digamos si que quieres. En un momento dado se pierde un poco de mejilla y se tiene que vislumbrar toda la dentadura lateralmente. Sí, y por ejemplo, ese es uno de los efectos que está muy bien conseguido. O sea, hay una labor realmente importante, porque además buena. A nivel, digamos, de erosiones corporales o laceraciones corporales, y estamos hablando de la parte del maquillaje y de los efectos, pues realmente hay unos registros bastante variados, bastante, aparte de extremos, que requieren un poco de seriedad en la resolución del efecto, porque si no podría quedar ridículo o podría causar el efecto contrario, ¿no? De qué quiere crear el director. Y de hecho, pues hay desde, pues eso, mordiscos, hay escenas en las que el ácido es el ácido, digamos, de laboratorio, no el ácido de la droga, es el protagonista. Tenemos también machetazos, disparos. Sí, armas blancas, disparos en el ojo, que es quizás una filia que tiene el director, pero hay unos cuantos disparos. Cerebros explotando. Me refiero que es variadito. Sí, la peli está surtida, no falta de nada, es todo muy rojo en ocasiones, muy gris, sucio y también rojo, que son los colores que más predominan, y de hecho, pues la parte final también es como una especie de, si todavía no habías visto todo lo que has visto durante el trayecto del argumento, pues la parte final también está muy, pero que muy interesante a ese nivel y merece la pena, a pesar de que pueda causar un poco de rechazo alguna escena, llegar hasta el final para ver la totalidad de registros a nivel, digamos, técnico que hay en este aspecto de los efectos especiales y de los maquillajes. Uh-huh. Muy interesante ese nivel porque tienen gran realismo y la verdad es que son algunos sobrecogedores. Además, en pantalla grande no os digo nada. Pues eso, Trauma. Con el título ya quedáis advertidos, sí, de lo que podéis encontrar. Y además, pues también quizás, y acabo ya con esta, Jordi, decir que eso, que es una peli tremenda por los cuatro costados. Yo quería hacer una reflexión en público. Otra, ¿se ha buscado premeditadamente ser explícito porque sí y lo han conseguido? Pues bueno, conseguir ser explícitos lo han conseguido, pero yo creo que el guión tiene suficientes elementos que sostienen todo ese efectismo y que habrá gente que pensará que esto es hipergratuito todo, pero yo quiero pensar que el mínimo necesario para que no sea gratuito está en el guión y parte de esos condicionantes de guión son pues ese vínculo histórico que tiene, político, que no está de más meter un poco el dedito en esa llaga y agitarlo un poco, porque no hace tanto tiempo que pasaban cosas parecidas a las que pasan en la película y si no investigar, que esa es otra también que dices, jo, qué chunga que es la película, qué chungo que es el mundo rural chileno. Pegarle un repaso a la historia, a las cosas que se hacían durante la dictadura de Pinochet y comparar con lo que sale en la peli, a ver si algunas se van mucho o se van poco. De todas formas, yo debo decir que yo también estoy convencido que el tema de rebasar un poco los límites en la Serbia Film o en Trauma también va un poco con aquello de ser polémico para ser conocido o para, se juega, para vender. Se juega porque es aquello de que hablen de mí aunque sea mal. Sí, o sea, pero detrás hay un trabajo serio. Sí, hecho. Sí, no, eso no, es lo que quiero oír. No lo pongo en duda. Y bueno, damos el salto a... un poco de alivio, ¿no? Sí, que esto es todo muy tenso en Trauma. Un poco de alivio con la película siguiente, que era Mom and Dad, del director Brian Taylor. Sí, y protagonizada por el señor Nicolas Cage junto a la Selma Blair. Una película ya mucho más desenfadada, 83 minuticos para disfrutar, muy festivalera, donde la premisa que tenemos es qué pasaría si de repente se extiende un virus, sí, que lo que hace es que quieras acabar con tu prole. Sí, digamos que a los padres les entra un instinto asesino bajo cuyo influjo solo quieren asesinar acabar a sus hijos. Con sus, o sea, propios de hecho, hijos. De hecho, lo que hace es revertir el instinto de protección que tiene un padre, sí, que una madre que daría la vida por sus hijos, le pega la lo revierte y lo que quieres es cargarte a tus hijos, sí, directamente. Y además, no a los hijos de otros, solamente no, a los tus hijos, a los tuyos, a los que has parido tú, la a los es que esa has contribuido, bueno, a pues crear. Bueno, pues con esta premisa tenemos una película muy, muy gore, muy carnavalesca, muy divertida, con buenos momentos de humor, con un Nicolas Cage muy histriónico, pero yo creo que ese histrionismo le favorece. Para mí es uno de los mejores papeles del Nicolas Cage de los últimos tiempos. Yo creo que le va como anillo al dedo. Posiblemente es de Kick-Ass de los mejores que ha hecho. Sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y que tiene, es una función muy divertida. De hecho, comentábamos que a lo mejor es el puntillo que le faltó a Mayhem. Que Mayhem, sí, tenía los elementos y Mayhem no acababa de ser redonda. Y Mom and Dad conseguía dar un ritmo y un... y una diversión constante casi hasta el final, ¿no? Sí, cosa ya, que Michael ya no lo conseguía a pesar de su explicitud, porque también si hacemos una comparativa en cuanto a, digamos, a escenas sangrientas o escenas explícitas, Mayhem le gana a Mom and Dad, pero Mom and Dad saca más rédito de esa ambientación siniestra, pero con mucho humor negro además que aborda en esta historia, ¿no? De hecho, quizá Mayhem hace abuso durante toda la película de ese efectismo y ese gore. Mm-hmm. Y Mohandad se lo guarda un poco para Rush Final, que sí, precisamente es la que hace más gracia, porque sí, es cuando ves ese tema paterno-filial que se acaba yendo de madre. A todos los niveles, vamos se acaba a yendo decir. De madre, sí. Sí, sí. Y realmente, bueno, pues la película es muy divertida, altamente recomendada, muy festivalera, o sea, es una película perfecta para poner en un festival, sí, carne de maratón, sin duda. Además, creo que saldrá del gueto de las maratones y de los festivales, porque creo recordar que al inicio de la proyección había un logo... ¿El de la aventura? No, ¿no? Era de Contracorriente Films. Contracorriente, podría perdona, ser. Sí, podría ser. O sea, sí, que sí, es posible que acabe Mom and Dad, quizás por la cabeza gorda del señor Cage. Pues eso, estrellándose contra las pantallas comerciales, lo cual pues sería también una buena noticia, porque es una película que, a pesar de que, digamos, formalmente es bastante contenida, conceptualmente es tiene mucha mala hostia, y digamos que aprovechando este argumento de los padres con instinto homicida hacia su propia prole, el guión pues aprovecha para hacer una reflexión y crítica también muy negra y muy divertida al concepto de la familia y de los padres y los hijos, y qué pasará cuando tus hijos pequeños sean mayores, o qué pasaba cuando tú eras joven y no tenías hijos, y además en ese tipo de reflexiones donde el Nicolas Cage y la Selma Blair sí, se crecen en cada una de esas escenas en las que miran hacia adelante o miran hacia atrás, porque hay alguna de ellas demoledora, ¿no? A nivel ya sin gore ni nada, sino simplemente con la interpretación o la situación en la que se ven vistos los dos personajes principales. Además, es muy curioso porque el virus, digamos, que hace que hagas las cosas que haces, pero no te impide razonar. Entonces tú muchas veces, con la cabeza muy clara, dices, joder, pero espera, quédate aquí, hijo, ¿no ves que solo te quiero matar? O sea, claro, realmente... No te muevas tanto. Claro, es como muy desenfadado, como muy cotidiano, pero claro, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es tremendo lo tengo también. Que hacer y claro, punto, y, sí, no, sí, y sí, no hay más. Y no puedo evitarlo. Tienes que tener un hijo y dejarte. Claro. O sea, no me lo pongas difícil. Haz caso a tu padre, joder, hostia. Claro que sí. Para eso te he parido. Sí, sí, sí. Pues por ahí va un poco la cuestión de Momandad. La verdad es que por sacarle algo de punta, vamos a decir, no negativa, sino menos positiva, es que quizás a mí... la resolución final se me quedó un poco colgada. No vamos sí, a decir cómo. Es casi hasta el final. Sí. Y bueno, sí, tiene el. Bueno, se podía haber redondeado de otra manera, pero bueno. Sí, no sé, igual. No sé si el hecho de que sea tan cortita, 83 minutos, quizás es que igual tenían pensado acabar con una escena extra que luego al final, por alguna razón, no acabó entrando, por razones técnicas o lo que fuera, y ha quedado así acabada. Pero sí que, como que cuando acaba la peli dices, ya, ¿no me deberías poner una escena más o contarme una cosica más que igual te has dejado? Pero bueno, también que quede así de cerrada o de abierta, en este caso, pues hombre, pues es una decisión del director. Y hasta que, por cierto, creo que el director es el director de Crank, la del veneno en veneno la sangre. En la sangre, sí, sí. El Jason Statham. Sí, me refiero que aquí de acción no hay grandes escenas, pero sí que tiene ritmo. Y de hecho, yo me reí mucho, y no voy a ser explícito con la escena de la clase de baile, de aeróbic o de lo que fuera, que va la Selma Blair con su amiga también en la cuarentena. Y que no precisamente sé. No es una escena de terror. Pero a mí me dio la risa floja y sí, me agradó bastante. El tono socarrón y de humor y un poco de crítica de esa edad en que los padres la situación ya cuarentena, han de redefinir conceptos y objetivos en la vida y tal, también está muy bien retratada, ¿no? Sí, digamos esa y la escena que es casi dramática de, vamos a llamarla del Nicolas Cage y la señora Blair con el billar, es de lo mejorcito a nivel, digamos, interpretación. No vamos a decir ya a nivel, digamos, de idea original, de desarrollar o sacar punta al tema de matar a los hijos, sino de los propios personajes analizándose, reflexionando, y es brutal. Ahí entra la lo verdad. Que hemos dicho, cuando ya tus hijos van creciendo, tú ya ves que ya estás avanzando en edad, te has de replantear lo que es tu vida de pareja, familiar y tal, uh-huh. y bueno, pues todo esto vienen frustraciones, vienen, bueno, está muy bien esa escena, o sea, realmente, sí, sí. Y ahí de hecho, o sea, si por esa sola escena fuera, yo creo que, y esto es un poco igual duro que lo que voy a decir ahora, pero Nicolas Cage ahí se merece una estatuilla. Así te lo digo. No sé de qué festival o de qué no sabemos, o de qué Oscar, certamen. Oscar Mayer, pero sí, o un Goya. Un salchichas como mínimo. Pero algo se merece porque está brillante el hombre ahí. Y la otra le sigue también, yo qué sé. Muy bien. Y ya saltamos al sábado. El sábado que teníamos pues la maratón. Ay, sí. Porque el viernes de clausura teníamos a Ghost Story. Ya. Como yo ya la vi en Sitges, pues no la voy a volver a repetir, además ya hablé de ella. No querías volver a... A pasar la experiencia. A masticar esa magna experiencia. No quería los 10 minutos de tarta y... Pero imagínatela en pantalla grande. Hostia, pues, hubiera sido terrible. Bueno, entonces, a Ghost Story... El viernes sigue habiendo gente que la encumbra, pues muy bien, allá bueno, ellos. Bueno, para gustos colores, ya estamos. Y nos fuimos a la maratón, que compartí con el amigo Jordi Vaquero. Sí. Y tú estabas en la maratón de Molins y yo estaba en la maratón de Cocheras. Sí. Estábamos los dos en la maratón, pero no en la misma maratón. No, cada uno en la suya. Y Dios en la de todos. Y empezaba con una película que tú también habías visto, pero en Sitges. Con lo cual podemos seguir compartiendo. ¿En Sitges o en Donosti? Refrescame Donosti. La memoria. Les Affamés. Ah, esta fue en Donosti. En Donosti, bien. Sí, sí, me acuerdo mucho y ya te diré por qué. Bueno, pues Les Affamés es una película canadiense, pero de la parte francófona. Quebecois, dirigida por Robin Aubert y guionizada también por él. Bueno, pues tenemos un reparto de actores que aquí no son conocidos. Totalmente. Realmente a mí no me sonaba ninguno especialmente. Y bueno, pues podemos hablar de película de zombies o de infectados, como queramos llamarla. Podríamos decir infectados, quizás, ¿no? La gente. Sí, infectados, pero mueren antes de. ¿Sí? No lo sé. Lo pasa o, que, o les da un bullullo solo así. No lo sé, pero el problema que hay, que yo es el principal problema que le encontré, es la rigurosidad. Vale. Que hay un momento que queda afectada, ahora lo explicaré. Sí, sí, sí. Vamos un poco por, vamos a pasar. Por orden. Bueno, resulta que bueno, estamos en Canadá y nos encontramos ya que algo ha pasado. Algo ha pasado porque hay gente que está infectada. Y entonces el resto de vecinos pues se han de defender. Sí, estamos en una zona rural. Una zona rural y entonces los pocos supervivientes que quedan cada vez se ven más acosados por esta horda, con lo cual llega un momento que no tienen más solución que intentar huir a un sitio donde puedan estar protegidos. Sí, digamos salir a echarse a la carretera y buscar correcto. Zonas más y seguras. Y oyen hablar de una especie de refugio nuclear que en principio pues podría brindarles la... seguridad que no encuentran pues en su entorno de la granja donde vivan o la cabaña o donde sea, ¿no? La película cuenta con unos alivios cómicos que yo creo que están perfectos porque son los justos para ir refrescándote pero para no saturar. Por ejemplo, el que vuelve de el militar que vuelve y pregunta vuelve todo el rato es brutal durante toda la película. Sí, digamos además que con un desenlace. Es de lo mejorcito, la verdad. Un tío que va pegando sustos en una época en la que hay. Pero que no sabe lo que pasa. Él vuelve sin saber lo que pasa y como nadie se lo explica, pues el tío. Claro. Es bromista y va dando sustos a la gente, a los vecinos de la zona. Y claro, pues los vecinos están de los nervios porque está todo lleno de infectados y ese cabrón dando sustos por ahí por la espalda como si no pasara nada. Y vaya, luego otro personaje que a mí me encantó es el afroamericano con su filosofía de vida y tal. Uh-huh. Y que siempre va contando un chiste de alivio cómico y que también está muy bien. Sí. Yo esto me lo perdí un poco, lo del alivio cómico del chiste, lo de la situacionalidad del que da sustos, más o menos bien, pero lo de los verbos quizás un poco mal. Y te explico por qué. Yo es que vi Les Affamés en Donosti, pero casualmente era una de las películas que se proyectaban con subtítulos en euskera. Ay, te perdiste. Claro, entonces yo sé algo de francés, pero sé francés más de Francia y en Quebec hablan también francés, pero... Esta fue una prueba de fuego y me di cuenta de que no tenía ni puñetera idea de lo que hablaban los quebequenses en esta película y entonces fui entendiendo la película pues por la imagen más que por los diálogos, y por ejemplo pues sí veía que lo del negro era ciertamente gracioso, pero no sabía exactamente por qué, por ejemplo. Pues lo era realmente, el tío está sembrado. Dejando estos dos puntos aparte, a mí lo que me crea cierta controversia en la película, bueno, más que controversia, creo que no acaba de dejarte claro, es cuánto tiempo tardas en infectarte. Ya. Porque durante toda la película parece que cuando encuentras a alguien al que le han mordido, es un proceso de varios días hasta que sí, te, que se incuba, ¿no? Algo y, ahí. Y te conviertes en zombie, por llamarlo de alguna manera. Y realmente en todos los casos es así, hasta el punto que luego en el grupo hay gente que se sospechaba que se habían estaban mordidos y uh-huh. tal, y entonces tardan varios días en evolucionar. Pero hay un caso de un cazador, no sé si lo acuerdas, sí. que está en una cabaña, que se convierte a los 10 segundos. No tiene ningún sentido. Ya, igual le habían mordido hace días y... Ya, pero es que le muerden en ese momento. Ya. No sé, o sea, a mí no me cuadró. Es precisamente lo que me patinó más. Además, estaba con Jordi al lado y nos miramos y decimos, pero a ver... ¿Qué le ha pasado a este? Se salta todo lo que nos están contando, ¿no? Porque este no cumple la premisa que cumplen los otros. Bueno, dejando ese tema aparte, debo decir que la fotografía es brutal. Sí, digamos que es una de las cosas que más destaca. Técnicamente muy bien filmada, con una fotografía, claro, entornos rurales en Canadá podéis flipar. Ya la misma naturaleza ya en sí misma está muy Pero bien. Es que además tiene cierta poesía. La poesía de quien deja de ser humano pero recuerda cosas. Y eso... Es uno de los puntos originales que tiene la historia. Vamos a llamarlo las construcciones de los zombies. Y no quiero ahondar porque yo creo que es una de las cosas a descubrir. Súper original, la verdad. Los monolitos, las construcciones. Yo me quedo a cuadros. Con Tichi le remitimos a los monolitos de los zombies. Sí. Y cómo, de alguna manera, con esas construcciones... quedan vestigios de su humanidad. Es lo único que podríamos decir. Sí, o incluso podríamos... O de su cotidianidad, o de su vida pasada. O incluso podríamos pensar también que es el principio de una nueva civilización. Con su propia cosmología o idiosincrasia que empieza por ahí. Al fin y al cabo, lo de los monolitos es ancestral, es de la época de las cavernas, es de cuando casi no éramos ni humanos, los Homo sapiens, me refiero. Uh-huh. Y sí que es verdad que es uno de esos puntos chocantes. Yo no me estaba atreviendo a hablar en directo de esta parte de la película porque es... No es a efectos prácticos un spoiler, pero sí que es uno de esos descubrimientos que dices, hostia, ¿qué hacen estos, no? Sí. Que te deja un poco ahí como descolocado. Pero curiosamente es algo que durante toda la película te dejan a la interpretación del público. Sí. Porque en ningún momento te quieren explicar nada. Porque esto que estamos haciendo ahora nosotros al respecto de los monolitos que aparecen en la película es... nuestra interpretación. Correcto, sí. Porque no, en la película no. Bueno, yo menos aún porque la. Porque encima la vi con los subtítulos. De euskera, ¿no? Exacto. Pero claro, yo con la gente que hablé allí y con los que he hablado contigo y yo de algún otro más, después de haber pasado la película por diferentes sitios, porque les afamé, creo que estuvo en el Cardo Terror también, creo recordar. Y realmente, pues eso, es uno de esos puntos que tiene la película que está dejado a la interpretación del espectador. Ya, nosotros hemos hecho la nuestra, pero vete tú a saber si a la gente se le ocurre otra. Correcto. Pero sí, hay que decir que ese es uno de los puntos más originales, más descolocantes que tiene Les Affamés. ¿Y qué vamos a hacer? Pues Molins lo vamos a dividir en tres. Ya llevamos dos. Tres Molines. Y vamos a hacer una tercera con el resto de la sesión de maratón que uh-huh. hubo el sábado, porque... hace un par de programas o tres, el director de un corto y de una película que estuvo en Donosti nos escribió en el Facebook de la audiencia y nos dijo si íbamos a hablar, igual que habíamos hablado de su corto, de su largo, solamente si nos había gustado. Y claro. Entonces yo creo que es momento que Javi diga si le ha gustado o no el largo y hable o no de él. Pues por supuesto que me gustó y por supuesto que voy a hablar de él. Aunque no me hubiera gustado tanto como me gustó, pues quizás habría hablado igualmente. Pero con razones así, pues ya es impepinable que matar a Dios debía pasar por sinaudiencia.com y de hecho pues hoy ha llegado el día. La tenía en la recámara desde mi visionado sobre esta película en San Sebastián, en Donosti, y decir que también Matar a Dios estuvo en la sección de competición oficial en Sitges en su 50 aniversario. Y bueno, pues también ha ido recurriendo a otros festivales. De hecho, creo que seguirá también después de Donosti, pues quizás rulando por más sitios. Y de hecho es una película que ya ha festivaleado bastante y aún creo que le quedará un poco más de vida a nivel de, digamos, sobre todo de festivales. ¿Llegará a tener distribución en salas? Pues no lo sabemos, porque al ser una propuesta que ya es audaz por el título, que empieza ya a ser audaz con el sello, con la marca, con el concepto que maneja, pues quizás es probable que no, aunque yo apunto a que ojalá, aunque sea en distribución limitada, pues algún distribuidor se anime a que esté en los cines convencionales en algún momento, porque tiene muchas cosas interesantes y lo del título es casi una excusa para todo lo que nos quiere enseñar esta película. Realmente, Matar a Dios está dirigida por una dupla de directores, los señores Pinto y Calle, también conocidos como, después de su, digamos, de su nombre comercial, por Albert Pinto y Calle Casas. O sea, uno de ellos pone el apellido en el nombre de la marca, el otro pone el nombre de pila, diminutivo de Cayetano, supongo, o algo parecido. Y entre Albert Pinto y Calle Casas, pues lo que tenemos es el primer largometraje conjunto de estos dos directores después de haber perpetrado dos cortometrajes tan sonados como Nada S.A. y como RIP. Que RIP, pues ya lo hablamos en lo el comentamos. 764, ¿no? Cuando volví de Donosti, sí, es la cosa. Sí, perdón. Sí, sí. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en Matar a Dios? Porque la sinopsis también se las trae, aparte de que el concepto ya es de por sí un poco revolucionario, ¿no? Pues tenemos un día 31 de diciembre, una familia que se va a juntar para pasar la Nochevieja en una casa en el monte, en una casa de esas que se alquila para juntarse varios y tal, y pasarlo bien en ese cambio de año, digamos. Y lo que tenemos aquí, pues es cuatro miembros de una familia: el marido, la esposa, el hermano del marido y el padre del marido, a.k.a. el suegro de la señora, ¿no? Estos cuatro miembros. O sea, la señora tiene a suegro, marido y cuñado. Cuidado, ¿eh? Sí, digamos que a nivel, digamos, está rodeada de potencialidad familiar, sí, la señora está en desventaja. La cuestión es que pues estos cuatro miembros de esta familia se disponen a preparar una noche vieja para pasarlo lo mejor posible, que pueda ser inolvidable, no ya por la diversión, sino por el tipo de interrelaciones personales que hay entre cada uno de ellos, que esto pues se nos va explicando en el primer tramo de la película y que ya de por sí es totalmente muy interesante para valorar Matar a Dios, pero llega un momento en el que esa velada, que va a ser un tira y afloja entre estos cuatro miembros de la familia, pues se ve interrumpida y, digamos, cortada por la mitad con la llegada a la casa de un misterioso personaje. Un personaje pequeñico, barbudo, con ropas de vagabundo, y que se presenta y dice ser nada más y nada menos que el mismísimo Dios. Silencio en la radio. Esto es muy fuerte. Pero claro, ¿qué ha venido a hacer Dios a esta fiesta, ya, fiesta entre comillas, porque ahora hablaremos un poco de los personajes, ¿no? ¿Qué ha venido a hacer Dios a esta celebración de Nochevieja? Pues ha venido a dar un ultimátum. Un ultimátum, nada más y nada menos que a la especie humana. Dios, en esa Nochevieja, ha decidido que cuando llegue el amanecer se va a cargar a toda la población del planeta y solo va a dejar vivas a dos personas. Y esas dos personas deben salir de ese grupito de cuatro de esta familia que tan bien, entre comillas, se llevan entre sí. Esto descacharra totalmente el argumento, esto lo pulveriza, porque claro, ahora, independientemente de lo que nos hayan podido contar antes de cada uno de estos personajes, de estos cuatro personajes, pues todos acaban, digamos, dando la vuelta a su planteamiento vital, porque no es lo mismo estar en una noche vieja con tus problemas, los que sean, y que al día siguiente vas a seguir viviendo, cuando llega este individuo, del que sospechan que sea realmente lo que dice ser, también hay que decirlo, y tienes que elegir entre, pues eso, tu hermano, tu padre o tu cuñada, o viceversa, ¿no? Entre cada una de esas combinaciones familiares que se da en este grupo de cuatro personas. Realmente el planteamiento es, por un lado sencillo, por un lado genial y por otro lado súper efectivo. Me refiero que la acción de la casa, la acción de la película transcurre entre esas cuatro paredes, quitando un pequeño prólogo que ya nos avisa de lo que podría pasar después, que también está bien ir recordando el prólogo a lo largo de la película, sobre todo cuando ocurren determinadas cosas en el argumento. Ya os aviso para quienes queráis verla. Y realmente es, digamos, un ejercicio de frescura, de humor negro, de originalidad, pero sin tener que, digamos, irse muy lejos a pescar la originalidad. O sea, os recuerdo lo que os comenté hace unas semanas sobre el cortometraje Rip. O sea, esa forma de ser ibérica de los personajes que están tan cargados de tópicos que se caen por su propio peso, pero que ese peso es real, porque tú conoces, yo conozco un montón de gente que se comporta como algunos de los personajes de la película o en algunas situaciones que pasan los personajes por la película, y entonces eso le da una verosimilitud a la historia que es brutal, a pesar de lo enajenada que es la idea, porque es muy enajenada y es muy loca, ¿vale? Pero hay que reconocer la valía de Pintó y Calle para, con unos mimbres muy limitados, llegar a hacer una historia y llegar a hacer una película de este calado tan, tan interesante, ¿vale? Realmente, claro, la cuestión es que no sería lo mismo esta película si no tuviéramos el reparto que tenemos, ¿vale? Porque es que realmente, si algo tiene, digamos, algo sostiene toda esta vorágine de matar a Dios, pues son los cuatro personajes principales, más el pequeño Dios, que son cinco al final, pues que acaban un poco pues haciendo que Matar a Dios sea una película de las más originales que nos hemos podido echar a la cara en los últimos tiempos, y además tiene un cuño, vamos a decir, español-catalán, porque Pintó y Calle vienen de Tarrasa. Y bueno, pues me refiero que tienen ahí una vinculación ibérica bastante fuerte. Me refiero que Matar a Dios tiene una combinación de idea loca con comedia negra, con querer ir más allá de lo que estamos acostumbrados en el cine, con unas mimbres muy ajustaditas, muy no vamos a decir precarias, pero con una precariedad, sí, un ajustamiento de medios muy, muy fuerte, y que de hecho pues acaba teniendo un resultado que para mi gusto es realmente pues de, no voy a decir de sobresaliente, pero sí de notable alto, ¿vale? Yo no suelo poner notas a las películas, pero es que Matar a Dios realmente, pues, es de esas historias que te acaba tocando un poquito la fibra por lo bien pensada que está, ¿vale? ¿Y el reparto querías destacar? Sí, pues es que el reparto, pues tenemos a la parte de la familia, al marido y a la esposa. Creo recordar que son Eduardo Antuña e Itziar Castro, que Itziar Castro, ya creo, no sé si lo comenté cuando comenté RIP, se hizo poco menos que la dueña de la Semana de Donosti con sus intervenciones en el escenario del Teatro Principal. Lo comentaste, sí. Sí, y bueno, pues aquí realmente, tanto para mí fue una sorpresa Eduardo Antuña, porque es un actor al que yo no estoy acostumbrado a ver, porque supongo que quizás tiene una carrera más televisiva o ha participado en producciones que yo pues no he llegado a visualizar, aunque es un secundario que ha trabajado mucho y que tiene bastante material, digamos, en su currículum. Pero aquí está el señor como sembrado, o sea, yo diría que es como una especie de Carlos Areces más maduro, ¿sabes? O sea, es ese tipo de interpretación histriónica, pero a la vez es retrógrada y muchas veces, a pesar de ser hiriente, es genial. No sé, o sea, me refiero a que es una combinación de factores tan bien templada que realmente, pues, es totalmente a destacar. Tenemos también el papel de Dios, ese pequeño Dios, o ese ser que dice ser Dios, que tenemos que ver la película para saber si realmente es un farolero o realmente es el puto Dios de verdad, que eso también forma parte de la gracia de la película, que es el señor Emilio Gavira, que ya lo hemos visto pues en otras producciones también de cine aquí ibérico y tal, pues yo qué sé, como bueno, aparte de haber hecho muchas series, pues también estuvo en el corto Nada S.A., estuvo en también en, a ver, dónde te diría yo, en Camino, en Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra, en fin, que es un tipo que quizás está debido a su estatura, pues un poco el milagro de Petinto, pues condicionado por papeles. Ya sabemos que el cine normalmente pues es para gente de una estatura media, no es para gente pequeñita como es el señor Gavira, y aquí pues realmente hace un personajazo terrible, impone mogollón a pesar de su estatura, con una caracterización realmente de una especie de dios o diosecillo, vamos a decir, ¿no? Porque como es pequeño no te acabas de creer que es dios porque es pequeño, aunque luego te puedas llevar igual alguna sorpresa, pero con una contundencia y un saber estar y también con una caracterización que lo hace, a pesar de su pequeñez, un personaje súper fiero en la historia, ¿no? Y de hecho, pues, llegará un momento en la película en la que la familia, los miembros de la familia deberán decidir qué hacen con este individuo, si creerle, no creerle, llevarle la contraria o decir todo lo que hace porque no lo tienen nada claro. En fin, no quiero hablar mucho más del argumento a la hora de no, pues no destripar demasiadas cosas porque lo he explicado bastante, porque he explicado mucho. Quiero pensar que siguiendo las notas de producción y de las hojas promocionales de los festivales, que tampoco me he ido mucho de lo que anuncia la, digamos, la productora de la película en sus papeles promocionales, y también querría acabar diciendo un poco de Matar a Dios, que tiene uno de esos finales que a mí me gustan en las películas. Bien. Con esto no quiero decir nada, ni para un lado ni para otro. Simplemente quiero decir, bueno, que quien te conozca sabe que has tirado más para un lado que para otro. Sí, es un final, lo primero, original, contundente y además muy valiente. Porque a ver quién es el guapo o la guapa de esos directores que hay en el mundo mundial que apuesta por un final que acaban una película como acaba Matar a Dios. Y no es nada especialmente sangriento o grandilocuente, claro, o tal. A veces no hace falta. Pero es un... A veces una sentencia es mucho. Es un final de esos de, oye, chapó, tío. O sea, no sé. La verdad es que es una película que es súper original, a pesar de que nos vamos a ver muchos y muchas reflejados en algunos comportamientos de los personajes de la película, o sea, que en el aspecto, digamos, situacional es muy cotidiana, con el rollo de la familia, de la soledad, de la relación entre los miembros de la familia, de las infidelidades, de los tratos de los padres con los hijos, de los maridos con las esposas. No sé, me refiero que se mete por ahí en esas fibras que en las que estamos más o menos involucrados todo el mundo, que te acaba, digamos, engullendo el argumento, no sé. Ahí bueno, dejo la cosa. Nos hemos quedado sin tiempo. Joder. Simplemente comentar que ¿qué? Estamos cuéntame. Siguiendo series, estamos viendo The Punisher, estamos viendo el retorno de Walking Dead, ya hemos acabado Stranger Things, la segunda parte, al menos yo, este hombre no se ha puesto en la primera. Pero el gran bueno, Jordi. Que... irán entrando tarde o temprano, no desespere quien quiera que hablemos de series, sí, pero que bueno, que el problema dura lo que dura y iremos haciendo conforme vayamos pudiendo. Ahora nos vamos a despedir sí, con otro sí, tema de, sí, sí, antes, de este ex violadores del verso. Bueno, no es ex, no ex porque todavía no, sigue haciendo cosas con ellos. Cada uno trabaja de los de violadores del verso, trabaja por su cuenta, pero formalmente sigue existiendo el grupo, aunque no se junten muy a menudo. Sohai, Maestro Sohai, a.k.a. Hate, la última función, que no lo dije antes, es el título de su segundo álbum, donde aparecía ese Polter Hate, que es el track que hemos escuchado para empezar el Sin Audiencia de esta tarde. Y nos marchamos con uno que se llama, muy significativamente, Dando Brea, y que es una colabo del señor Sohai con los señores de Sociedad Alcohólica. Una brutal demostración de rap metal que yo creo que más de uno y más de una va a saborear en esta despedida Sin Audiencia. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers. Comeremos pan de hoy, mañana, hijo, mañana. Soy ácido, pero no tóxico. A veces lo más delirante es lo más lógico. Si con manifas no se consigue nada, habrá que cambiarlo de tirar huevos por granadas. Historias con los pies en el río, con el abuelo, con un palo y una cuerda pescando sueños. Robadores de sueños e ilusiones, viven de las comisiones. ¡El sudor de mis cojones! Aquí nada es de nadie, aquí todo es del banco. Aprendí a contar monedas con el conde Draco. ¡Lo mío! He jubilado con la tensión alta y baja la pensión. Enfrentarse a las adversidades. Si la real pesadilla viene al despertarse, siempre habrá trova pobre detrás de ti esperándote para comerse las cáscaras de fruta que tiraste. Ya no sobrevuela la ciudad. No hay más policía, no me da más seguridad. Miedo inculcado, tensión por si pasa algo. Por eso en USA van casi todos armados. La vida es un regalo, sin lazo, sin pegatinas de felicidades y pilas de recambio. Casas vacías para entrar a vivir, ataúdes vacíos para entrar a morir. Me voy a cubrir y me vas a llevar. No te vas a ir, no te vamos a echar. Me vas a oír de la manera que sea, por eso estoy aquí dando brea. Me voy a cubrir y me vas a llevar. No te vas a ir, no te vamos a echar. Me vas a oír de la manera que sea, por eso estoy aquí dando brea. Generación de pulgares atrofiados, de vista cansada, de cervicales a 90 grados y autismo de cero relación humana. Y lo que me faltaba, he visto un robot poniendo callas. Si ese barman ha salvado más vidas que un médico, si yo fuese un cura sería fray angélico. Soy la voz de unos pocos locos, para que no se sientan tan solos en sus lodos. Joven infeliz, con cara de vetusto, ya lo siento, has encontrado curro. Saca la cámara, que no se entera, y ponle la polla en la oreja a tu jefe en la cena de empresa. Dinero divino, dinero asesino, dinero necesario se fue tal como vino. Dicen que de guita ni gota, pues agüita, con todo lo que cuesta esa ropa, si es algo para comida. Esto es la ley del yo más, de aparentar siendo mierdas. Los yo conozco a, me conocen en, soy amigo de Lucas.